Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. ¿Cómo suena el campo? Estos son los animales. Este es el cafetal. Este es el patio. Este es el árbol de mango. Este es mi agua. Así suena el campo. Hola niños, niñas y demás oyentes. Les cuento que la profe Andrea y Lucía ya se encuentran descansando y ahora estaré yo, Natalia Andrea, acompañándoles una vez más para conocer las historias que crearon los y las participantes. Así que vamos a escuchar con mucha atención. A continuación escucharemos a Juan Pablo Claros Trujillo, de la vereda San José del corregimiento de Majo, con su historia El Renacimiento de Hilario. Pablo Claros Trujillo, El Renacimiento de Hilario. Ocurre en un bosque grande, donde los ogros y las hadas vivían felices y en paz. Un día donde todos vivían felices, hasta que de la nada vieron una gema muy hermosa y todos la querían. Desde ahí se pelearon. Uno de los personajes que quiso ir por la gema fue el ogro Nicolás, que era verde color esmeralda brillante. Era de una estatura mediana y con cabello colorido. Las hadas eran brillantes, sus vestuarios eran demasiado pequeños y brillaban como la gema. Los ogros se pelearon contra las hadas demasiado por la gema. No sabían de qué era ni qué se trataba. Hasta que uno de los ogros, Nicolás, la tocó y se dio cuenta que lo volvió pequeña. Lo volvió un troll con cabello largo, colores muy hermoso. Tenía el poder de transformar. Uno de los sentimientos que en sí las hadas sintieron al ver esta transformación tan bella era el odio, el rencor y la tristeza de no haberlo conseguido primero. Todos eran muy competitivos, pero el ogro, haber sido transformado, todo su odio, rencor y tristeza, toda la ansia de guerra que sentía por la gema, cambió a ser paz, amor y felicidad. El troll Nicolás, el ogro Nicolás, que ya había sido un troll, trató de escucharse con las hadas y llegaron a un trato. Cada 2 semanas las hadas cuidarán la gema y las otras 2 semanas los ogros lo hicieron igual, cuidarán la gema. Pero un día lunes de la 3ª semana la gema brillaba y brillaba, aunque intentaron apagar su luz, nunca se apagó. De repente empezó a salir polvillo y nació un hada. En realidad parecía un ogro, pero con alas. Ella decía que era Hilario y que era la reina de todos.